Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. ¿Quieres hacer parte del mundo de la radio? Del mundo de la radio. Yeah. Educación continua de la Pontificia Universidad Javeriana te ofrece el curso Manejo de Voz y Locución. Mayores informes en el 320-8320, extensión 2102. Iniciamos así una hora más de música a bordo en la nave del rock, recordándoles a nuestros oyentes que si usted quiere pertenecer a este maravilloso mundo de la radio, pues bueno, la Universidad Javeriana tiene abierto un curso en el cual usted puede tener las habilidades necesarias para poder hacer parte de este maravilloso mundo de la radio. Simplemente llame al 320-8320, extensión 2102, acá en Bogotá. Si está fuera de Bogotá, pues le coloca el indicativo 1, que es el de aquí, de la ciudad, y ahí le pueden dar mucha más información para que haga parte de este maravilloso mundo de la radio. Por acá nuestros oyentes me estaban solicitando más música de Kraken. En este caso, a ver si me olvidó el nombre de esta chica, Annie. Ella me estaba pidiendo una canción que no es de las que siempre solicitan de Kraken, como por ejemplo pasa con lo que solicitó nuestro oyente en la hora anterior con la cual finalizamos, en este caso Joanny, que pues solicitó esta canción Camino a la Montaña Negra, y quiero rematarlo con otra canción que tampoco es muy popular de Kraken, pero es una canción sota. Esto suena más o menos así. Esto es Déjame a Bordo en la Nave del Rock. Entre sus dedos como arena, de sus manos y el miedo, de sus falsas mil promesas que me ataban con cadenas invisibles pero ciertas. Ahora libre estoy, burlé sus rejas. Su mirada oídos. El tú del rock. I'm Escuchábamos a Metallica con Whiskey in the Jar. Me dan ganas como de un shotcito de Jack Daniels, de pronto así como a tomármelo, ¿no? María. Por acá me saludan, capitán. Buenos días. Saludos desde la ciudad sorpresa, Pasto. Quisiera abordar este vuelo con Turn Me Loose de Loverboy. Gracias, viejo Pablo. Un fuerte abrazo. Esto lo solicita Gabo Sorlarte. Mi hermano, mil gracias. Ahí está sonando tu canción. Y por acá poco a poco voy colocando las canciones que ustedes me van solicitando a través de nuestro WhatsApp. +57 301 770 3920. Y también a través de www.eltunel.co. Ahí en la ventanita emergente de chat. Ahí usted puede interactuar conmigo, con, bueno, el burro por delante, ¿no? Pero con más oyentes y conmigo incluso. Para que hablemos un ratico en este tiempito que nos queda a bordo de la nave del rock. Así que si usted nos está escuchando a través de otras plataformas, lo invito a que se conecte ya mismo a través de www.eltunel.co y hablemos un rato ahí en el chat. ¿Le parece? Loverboy, Turn Me Loose. Ahí está tu canción, Gabo. en tus oídos. El tú del rock. Oye, aquí es donde usted me escucha, estoy pasando por una gripa horrible. No es COVID, no es COVID, porque pues donde fuera no estaría aquí con todo el power. Pero sí, ayer, justamente ayer, tenía 39 de fiebre, hágame el favor. Y ahí me siento más o menos aquí haciendo un esfuerzo. Porque, güey, madre, es que solamente una mujer que ha tenido un hijo sin cesárea, o al parto natural más bien, sin anestesia, sabe lo que es tener... o lo que siente un hombre cuando tiene gripa, definitivamente. Estás escuchando el tú del rock. Por acá me escriben en nuestro chat. Buenos días, propongo una canción de System of a Down, Project The Land. No sé quién lo escribe, no me escribió su nombre. Le acabo de preguntar, pero pues bueno, no ha respondido. Pero al oyente u oyenta que me solicitó esa canción, pues aquí va esto de System of a Down, una canción que me solicitan a través de nuestro WhatsApp. Aquí suena. Story and victory and legacy we send. apareció nuestro oyente, el que había pedido esta canción, Juan Felipe Cruz. Había solicitado esta canción de System of a Down. Pues bueno, aquí le damos play, por supuesto. Y por acá también en el grupo me estaban sugiriendo que le diera play a una de las mujeres que ha hecho también mucho por el rock and roll, sobre todo el rock and roll clásico. Algo de Lita Ford. Y me voy con esta canción, justamente de Lita, que es Kiss Me Deadly. Si no fuera por el rock and roll que estamos sonando en este momento, y con gallo incluido, es que no tengo la garganta a full, porque donde suba un poquito la voz, ¡pac!, empiezan a sonar los gallitos, porque estoy con gripa, tengo una gripa horrible. Desde el turno del miércoles pasado, estaba notando la voz ronca y tome que me dio, aquí estoy. Y no es COVID, porque estoy oliendo... el aroma de las rosas y todas esas cosas, entonces no es COVID. Por acá me saluda Jorge, dice: buenos días, Pablo, excelente programación, me fascina La Nave, me gustaría escuchar Man in the Box de Alice in Chains. para ponerle un poco de energía a este día. Claro que sí, mi hermano, con todo gusto. Esto suena más o menos así, a ver. A punta de rock and roll estamos sacando la gripa. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, muy bien, seguimos aquí a bordo de la nave, yo tratando de sobrevivir de esta peste, Dios mío. Hombre, quiero proponerles de lo que nos queda, el tiempo que nos queda de la nave, para que usted rápidamente me haga sus comentarios frente a un tema que estaba, que fue como muy popular el día de ayer y antier sobre todo. Y es sobre la posible salida, aunque no hay producción nueva que yo sepa, de Pepe Le Pew, de este zorrillo apestoso que coqueteaba con la gata. Ustedes lo recordarán muy bien en las historietas de la Warner Brothers. Y que pues lo están tratando o insinuando que lo van a sacar ya definitivamente del aire por su contenido misógino, por su tema de excesiva coquetería y todo el tema que pues para el 2021 no está bien visto. Este muñequito o esta caricatura nació en la década de los 40, imagínese usted. Y pues tal vez en ese momento las generaciones lo veían algo divertido, cómico. Hasta yo en la década de los 80, 90, cuando lo veía en las caricaturas de los Looney Tunes, me parecía un personaje totalmente gracioso, y todo lo que le sucedía, tratar de conquistar a la gata, que al final no lo hizo, o no se sabe si lo hizo. Cuénteme a través de los comentarios de nuestro WhatsApp, más 57-301-770-3920, o a través de nuestro chat en www.eltunel.co. ¿Cómo le parecen esos comentarios? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo con que saquen a estas caricaturas que tienen un contenido que ya no es como tan políticamente correcto al día de hoy? Cuénteme. Mientras que leo por acá, Alex suena sexy con la voz agripada. Sexy. Gracias, señorita Alex. Don William, buen día. Una canción de live. Ah, de live. Otra voz, pensé que era una canción en vivo. Vamos a buscarla, pues. Por ahora, vamos peluca con Twisted Fucky Sister. Esto suena más o menos así. Esto es Born in Hell, es como lo que yo estoy sintiendo en este momento si me llega a dar fiebre. Hablando de fiebre, me voy a tomar la temperatura y les cuento cuánta tengo. Tenía 39 ayer en la noche. Fire! el tú del rock. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name. Into right or wrong. Into meek or strong. It is known. Las preguntas que le hice a nuestros oyentes, Verdolaga dice lo siguiente: esto me parece ridículo, quitar un personaje animado como las letras de personaje animado, como las letras del reggaetón denigran a la mujer y ahí no dicen nada, antes los alaban como el payaso Bad Bunny. Es la opinión de Verdolaga. José Gabriel dice lo siguiente: pienso que si no hay restricciones a las letras del reggaetón, me parece inútil, tonto restringir una caricatura como esta. Diana nos comenta: yo no estoy de acuerdo, crecimos viendo esas caricaturas, siento que me están robando la infancia. Completamente de acuerdo con Diana, también siento que me están quitando un pedazo de mi infancia. Don David desde Puerto Rico dice lo siguiente: lo mismo opino, hay peor misoginia en el reggaetón. Además, las caricaturas no dejan de ilustrar situaciones y tratar temas como en la literatura o en el cine. Completamente de acuerdo también. Peores cosas hay en Netflix y otros servicios. Completamente de acuerdo también, como en RedTube, YouPorn y todas esas cosas. Qué horror. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, siento que los oyentes están muy alineados también con lo que nosotros pensamos. O yo pienso en este caso, pues esto es una opinión meramente personal, no representa la emisora, como siempre. Pero pues sí, no estoy de acuerdo con que pues vayan a quitar esa caricatura. Así no la estén produciendo en este momento, así no la estén... digámoslo, emitiendo incluso aquí en Colombia, pero pues bueno, es algo, es un patrimonio de nuestra infancia. Es como llegar a decir que van a suspender el correcaminos porque incita a la violencia entre las mascotas o algo así. No sé, estamos en un mundo cada vez más extraño. Por acá me están solicitando música y yo creo que con esta canción no nos alcanza. Tenemos espacio para otra canción por acá. Luis Álvaro, que me está haciendo acá me está haciendo acá muecas. Luis Álvaro, fresco, hermano. Es que no he encontrado la canción. Aquí va. Esto es The Cult, Chisel Sanctuary. Esta es La Nave del Rock, ya casi estamos en el final. Hemos llegado al final de este recorrido musical aquí a bordo en la nave del rock. Quiero agradecer a todos ustedes, a nuestras emisoras aliadas también, por generar esta señal en sus emisiones en Improvisando Radio, también en Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, también nuestros amigos de en Bolivia, César Radio Rock, de Classics, Estrella, la radio que nunca duerme, 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, y Emisora 90. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que están en esta señal y los voy a llevar a un viaje cortico pero delicioso. Quiero que usted se vaya por ahí que, no sé, 20 años atrás en su vida, al frente del televisor, tal vez, en un sábado por la mañana, donde recordábamos esto. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Percibo tu aroma y me enamoro. En Park Avenue de Nueva York destilan todos los perros. Definitivamente éramos felices con tan poquito, ¿no? Con tan poquito. Percibo tu aroma y me enamoro. Muy bien. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes en estas dos horas a bordo de la nave. Los dejo, por supuesto, con muy buena música aquí en el Tunnel Rock. Aquí la música no se detiene. Esta banda es bogotana, se llama La Derecha. Nos oímos mañana a esta misma hora, dos horas antes. Un gran abrazo. Chao, chao. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran puntos en sus ojos. Ella quiso en barco, siempre supo qué pescar. Al final números rojos en la cuenta del olvido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido, ruido de campana. Tanto, tanto ruido, ruido de escalera. Tanto, tanto ruido, ruido de ventanas que golpean. Que golpean. Hubo un accidente, se perdieron las postales. Hizo carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Y hubo una epidemia de tristeza en Bogotá. Se pisaron las pisadas. Se borraron los caminos. Y con tanto ruido no escucharon el final. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido, ruido de campanas. Tanto, tanto ruido, ruido de escaleras. Tanto, tanto ruido, ruido de ventanas que golpean. Ah, que golpean.